todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos todas ustedes, Runacuna, Warmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde mantendremos un encuentro con nuestra Pachamama Semilla y Fruto, con esos saberes y prácticas ancestrales de nuestros pueblos originarios que se mantienen en la memoria colectiva de nuestros sabios, ancianos, abuelos y abuelas y yachas, que han sido transmitidas de generación en generación. Esta tarde tengo el privilegio, el gusto, de contar con una Warmi, una mujer portadora de ese conocimiento y patrimonio, de Barquisimeto, del estado de Lara, de la República Bolivariana de Venezuela. Ana Mendoza Ávila, indígena de la nacionalidad Ayamán, oriunda de Carora, poeta, activista, narradora, oral, escritora, investigadora de las culturas originarias y defensora del legado de su pueblo. Presidenta actualmente de la Fundación Nativa Americana de Investigación Ancestral del Ecuador, Herbolaria América Ancestral y transmisora del conocimiento de las plantas a través de los diversos talleres que desarrolla junto a las comunidades indígenas en Venezuela y Latinoamérica, curando, revalorizando, empoderando, recuperando, defendiendo esa memoria que tanto tiempo fue invisible, civilizada y postergada, y que le pertenece a las nacionalidades y pueblos originarios de esta patria grande, y también defendiéndolas de las grandes transnacionales farmacéuticas que lo único interés que tienen es adueñarse de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de nuestros pueblos y de nuestras plantas. Ana Mendoza Ávila, Selva Luna, se encuentra en nuestro país para seguir construyendo este tejido del conocimiento, investigación y de la descolonización del pensamiento con varias organizaciones comunitarias de nuestro país, y que luego viajará a Buenos Aires para participar como ponente con el tema de la etnobotánica en la octava edición de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de las Ciencias Sociales CLAPSO en Argentina. Es un evento, queridos amigos y amigas, de mayor envergadura del continente, de donde se dan cita, a donde se dan cita más de 7.000 pensadores, intelectuales, investigadores, organizaciones y movimientos relacionados a las ciencias sociales, a debatir, dialogar e intercambiar el resultado de sus proyectos, investigaciones y estudiar para el desarrollo de la región. Esto se llevará a cabo, como dije, en Buenos Aires del 19 al 23 de noviembre. Bienvenida, muchísimas gracias, mi querida Ana, qué gusto, qué privilegio contar con una Warmi, con una otra Sinchi Warmi de la patria grande, una mujer guerrera, pero sobre todo que mantiene todo este legado del conocimiento de nuestros pueblos originarios. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludemos por el momento, mi querida Ana. Kunji, Arasta, Ayeus, Ayaguala, Mapuri, y ese, y en lo que vía talea, tere Ayaman y Yit, tereye Ayaman. Muy buenas tardes, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Bienvenidos a este espacio maravilloso. Les saluda una mujer de sabiduría de la comunidad Dijit, el pueblo Ayamán. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Es un espacio hermoso. Te comentaba que yo soy tu fan. No, sí, más bien muchas gracias, mi querida Ana, que nos escuchas permanentemente. Más bien, Yupai Chaini, muchísimas gracias por estar en contacto de esta radio, la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, y también esta tarde, más adelante, vamos a tener un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, justo a propósito del concierto de Top Rockito a desarrollarse en el sector del calzado este sábado próximo 17 de noviembre de 2 de la tarde a 21 horas. Justamente más adelante va a estar el Israel Arellano, organizador, y parte, algunos miembros del grupo Diablo Humo, quienes serán parte del repertorio de los buenos artistas que estarán en este Top Rock Quito. Así que es brindando espacios alternativos para todo lo que se manifiesta y es parte de nuestro desarrollo cultural de nuestro país y de Latinoamérica. Bueno, también vamos a iniciar con esta historia que no nos fue contada. Escucharemos sobre la gran Mama Quilago, mujer solar, mujer jaguar. Y justamente quise poner este audio para... porque de alguna manera en nuestra patria grande hay muchas mujeres, mamás Quilagos, estas mujeres que siempre estuvieron, y esta mujer desde la época preincásica de la nacionalidad quitucara, de la nación caranqui, del pueblo caranqui, estuvo ahí regente de las pirámides de Cochasquí con ese gran conocimiento de la medición del tiempo, pero también con ese gran conocimiento de las plantas y su diversidad y sus propiedades. Eso era la gran Quilago, y yo creo que tú eres también de esta, de otro ejemplo de esas mujeres que van sembrando al caminar, que es tan importante la revalorización de nuestro patrimonio intangible, que es esto también, las plantas, los saberes, las prácticas y esa sabiduría que nos han dejado nuestros pueblos originarios, que hay que tener mucho cuidado de no folclorizarlas, de no prostituirlas, sino de darle su real dimensión de lo que representa y aporta y sigue aportando al desarrollo identitario y de ese patrimonio cultural, material e inmaterial que poseen nuestros pueblos de esta patria grande. Bueno, vamos a escuchar muy buena música, como siempre su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupai Chaini. Vamos a iniciar, como les dije, con la Quilago Mujer Solar, y pues bueno, saludamos como todas las semanas, como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite en su programa Trazos de Nuestra Identidad de 3 a 4 de la tarde, al Oscar Pérez en la parte técnica y de control, al Pancho Viracocha de igual manera, y pues bueno, decirles que se sigan conectando a mi Facebook personal www.facebook.com/YumagOrtiz, y estás conectado a través de mi Facebook Live, que ya lo voy inmediatamente a conectar, y también no te olvides, si ustedes quieren estar los 365 días conectados a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura, puedes bajarte desde tu teléfono inteligente o tablet la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCHD y estás conectado. El Facebook de la radio, Radio CCE, el Twitter, @RadioCCE. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar en otra emisión más de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Quilago Mujer Solar, Mujer Jaguar, lleva el nombre de una guerrera y líder caranqui, perteneciente a una cultura precolombina que desarrolló una ciencia y tecnología andina, capaz de interpretar el mensaje de las estrellas, mediadores del tiempo, elaboraron un calendario para determinar los ciclos agrícolas de siembra y cosecha. Habitaron en la mitad del mundo, en lo que hoy es Ecuador. La cultura caranqui floreció del 800 después de Cristo al 1500 después de Cristo, en los Andes septentrionales, en los territorios en que actualmente están ubicadas las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi. Su modo de producción fue comunitario, siendo la tierra, Pachamama y demás recursos naturales de propiedad colectiva. Numerosos historiadores y arqueólogos consideran a este pueblo como la simiente de la nacionalidad ecuatoriana, denominándolo como el país caranqui. Quilago personalmente comandó la lucha tenaz de su pueblo contra la invasión del dominio del imperialismo inca desde las tolas o pirámides de Cochasquí y resistió el embate expansionista de sus enemigos por aproximadamente 15 años, dirigiendo estratégicamente la lucha y causando grandes pérdidas a las tropas invasoras.

ay, ay. Warmi, warmi, kai, warmi, pacha, warmi, kuna, huy, ay, ay. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Con esa música maravillosa venezolana le reiteramos la bienvenida a esta Sinchi Warmi, esta mujer bolivariana que está aportando también a través de sus saberes, de esa sabiduría ancestral, aportando también a nuestro país, porque hay que concebirlo, nuestros pueblos es una sola Latinoamérica, y la integración de nuestros pueblos debe ser a partir de ahí, mi querida Ana, bienvenida, a partir de nuestros saberes, de nuestros conocimientos, de nuestras identidades, con las diferencias que tengamos, pero tenemos los mismos orígenes, ¿no? Y nuestros pueblos se desarrollaron siempre en base a la agricultura, por eso tuvieron esa capacidad de medir el tiempo, de hacer ese intercambio de productos y servicios de la costa a la Amazonía, a la sierra y viceversa. Tuvieron esa capacidad enorme de conectarse a nivel fluvial por la cuenca del río Amazonas, desde el Amazonas al Caribe. Y eso lo comprobaron, que siempre lo menciono, esta gran expedición liderada por el geógrafo cubano Antonio Núñez Jiménez, y que lideró esta expedición con el ecuatoriano Lenin Ortiz, que comprobaron que nuestros pueblos ya estaban integrados desde hace millones, miles de años, a través de la cuenca del río Amazonas. Hicieron una expedición en canoa, figúrese, del Amazonas hacia el Caribe y llegaron. Así, ¿no? Es. Y se comprobó. Mi querida Ana, bienvenida, qué gusto. Gracias. Qué gusto contar con tu presencia. Y pues bueno, yo justamente comentaba al inicio del programa, eres una mujer indígena de la nacionalidad Ayamán, sí, oriunda de Carora. Empecemos desde ahí. Ubícanos en el espacio y tiempo, mi querida Ana. de dónde están ubicados, la nacionalidad Ayamán, un poco la descripción de dónde parte esta cultura, dónde se encuentran actualmente, para ir al grano de ese gran conocimiento que tú tienes de las plantas, de la memoria narradora oral, escritora, investigadora, justamente, como lo dije, recuperando y justamente también integrando a través de nuestros conocimientos. Así es, muchas gracias nuevamente, Yumat. Te cuento mi pueblo, Iyit, Ayamán, tiene caminando por estas tierras más de 17.000 años. Somos quizás uno de los pueblos más antiguos en lo que ahora es la República Bolivariana de Venezuela, sino el más antiguo de esa zona. Nos ubicamos en el clima semiárido, estamos en el estado Lara. Al principio el Ayamán se asentó en lo que es hoy Barquisimeto, pero luego se desplazó hacia otras zonas de lo que sigue siendo el estado Lara, la provincia sería acá, de Lara. Y actualmente estamos en tres municipios del estado Lara y al sur del estado Falcón. Allí nos encontramos geográficamente. 17.000 años de historia, 17.000 años de tradición, 17.000 años trabajando la tierra, trabajando las plantas que existen en los diferentes microclimas, porque este estado es un estado súper rico. Nosotros tenemos 6 microclimas sin salir del mismo estado. ¡Qué maravilla! Es que Venezuela es maravillosa. Es maravillosa, realmente. Es una tierra mágica. Mágica, sí. Nosotros vamos en 2 horas desde el semiárido hasta el bosque nublado. Así es, en el mismo capital, en sí. Caracas, estás ahí. Con diferentes pisos climáticos, exacto, ¿no? Igual es en el estado Lara. Entonces tenemos ayamanes del semiárido y tenemos también ayamanes del bosque nublado, del pie de montaña, como pie decían. De montaña. Aquí se denomina el sector de Yunguillas, ¿verdad? Del noroccidente de Quito, todo ese sector de pie de montaña. Sí, nuestro pueblo durante la invasión europea fue prácticamente arrasado. Muy pocos sobrevivieron y hubo que hacer mezclas y unirnos con otras tribus para poder mantenernos en pie, ¿ya? El ataque al pueblo Ayamán fue despiadado, pero pues aquí estamos, seguimos caminando sobre estos suelos y tenemos la misión enorme, titánica, de salir de nuestros espacios a contar al mundo quiénes somos. Qué importante lo que dices, decirlo, porque obviamente desde la colonia quisieron negar, ¿verdad?, nuestras culturas, nuestros saberes. Después en la colonia, un proceso después con gobiernos neocolonialistas que no les interesaba visualizar al indio, al negro, al campesino, ¿verdad? Y que también en nuestro país se daba ese proceso. Yo siempre comento que hasta en los años 80 en el Ecuador se vendía en las haciendas con todo indio incluidos, figúrate. Increíble. En los años 80. Entonces siempre negaron toda esa sabiduría y también con el interés de arrasar con los recursos naturales, ¿verdad? Con el territorio asentado. Y realmente las prácticas y los saberes que se han mantenido nuestros pueblos originarios han sido también una forma de resistencia. Y eso es lo que tú dices, esa resistencia a través de nuestras prácticas, que es importante que el mundo conozca. Fíjate, Yumac, uno de los legados más grandes de mi pueblo es el yugus. El yugus, o el cocuy, como se conoce, es una bebida ancestral que mi pueblo tiene preparando desde que camina en estas tierras. Es una bebida que te conecta con lo que es y con lo que aún no existe, que te conecta con el ser y con todos los otros seres que habitan en ti y fuera de vos, ¿no? Entonces, cuando llega la colonia, cuando llega la invasión, se nos prohíbe a la Ayamán seguir cultivando el agave azul. Claro, que es que el penco de nosotros. El nuestro es una variedad diferente, es un agave trelace. Y pues se nos quitan las tierras y se nos prohíbe la elaboración y el consumo del yugus, que para nosotros es vital, ¿no? Porque es lo que nos mantiene vivos, lo que mantiene el espíritu vivo, ¿sabes? Y esa conexión hombre-naturaleza, claro, ¿no? Y es importante, el yugus pan, que es el corazón del agave, que se cocina bajo tierra durante días, es el primer alimento del Ayamán. En la mañana, apenas se despierta, es el primer alimento del Ayamán. Entonces, pues se prohíbe hasta que Bolívar, por decreto, Simón Bolívar nos devuelve a los ayamanes la propiedad de la tierra y la potestad de seguir cultivando y de seguir produciendo yogur, cocuy. Cabe destacar que a nosotros se nos prohíbe, pero en la colonia se producía cocuy destilado. Claro, solo que a la yamán se le prohibía el consumo y la producción, pero en la colonia sí se hacía, ¿no? Así es. Entonces Bolívar nos devuelve. Cuando Bolívar es desterrado, se nos vuelve a quitar las tierras y se nos vuelve a quitar la propiedad intelectual, por decirlo de alguna forma, del cocuy. Y no es sino hasta el presidente Chávez. A eso iba justo. Fíjate todos los años que tuvieron que pasar, todos los presidentes, dictaduras que tuvimos, hasta que el comandante Chávez nos devuelve como patrimonio cultural del pueblo venezolano la elaboración, la producción, el consumo, la distribución, la comercialización del yugus, del cocuy, como nuestra bebida ancestral. Por fin salimos de la invisibilización en la que estábamos. Aparte con el tema justamente de la recuperación y la visualización de las nacionalidades, de los pueblos originarios, la parte de territorio. Así es. Realmente nuestro comandante eterno Hugo Chávez realmente dignificó, visualizó a los pueblos originarios de Venezuela. A todas las comunidades indígenas, nuestras tierras, nuestro patrimonio. No había cómo. La vergüenza indígena se había apropiado del alma, cuerpo y corazón del venezolano. Por eso tú hablas de la descolonización. Exacto. Del pensamiento. Exacto. ¿No? Por eso hablo de la descolonización, lo importante de sentir el orgullo étnico, ¿sabes? Lo importante de que nos reconozcamos todas y todos como parte de la identidad cultural de una nación. Y no hablo de una nación solamente de Venezuela como República Bolivariana delimitada en la geografía, sino como la nación suramericana, como la nación latinoamericana, como la nación de la Vallala, como la nación de todos los pueblos que conformamos lo que ahora se llama América. Así es, qué maravilloso, ¿no? Y justamente, Ana, justamente ha venido trabajando tanto en las políticas de desarrollo y de fomento en Venezuela, que sí. Ha sido de vital importancia, ¿verdad?, para la parte legal, jurídica, sí. Y también de desarrollo, ¿no?, interno, pero también en otros países de Latinoamérica y en este caso en el Ecuador a través de la fundación que actualmente eres presidenta. Sí, así es. Venezuela. De la Fundación Nativa Americana de Investigación Ancestral. Nadia, así es. En Venezuela nosotros tenemos una fortaleza muy grande, que es que las leyes fueron reformadas por nosotros mismos, por el mismo pueblo, por el mismo pueblo. Yo y cuento en todas las conferencias donde me llamen, las asambleas donde estoy, la constitución que ahora tenemos, que es una de las mejores constituciones del planeta, no se creó porque una sola pluma fue y dijo, esto es lo que se va a hacer en Venezuela. Durante muchos meses, todos los venezolanos y venezolanas, pequeños, grandes, mayores, que supieran leer o no, que supieran escribir o no, nos reunimos en plazas, calles, avenidas, canchas, casas, en diferentes lugares a estudiar qué necesitamos, cómo lo plasmamos. Y de todas esas manos, de todas esas voces, con la guía del presidente Chávez, surgió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que tenemos hoy. Los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas, el reconocimiento de los idiomas indígenas fue de vital importancia. Así es. Nuestros idiomas indígenas fueron prácticamente anulados. Se reconoció entonces que nuestras lenguas eran idiomas y que debían ser respetados en toda la geografía nacional. Entonces, las instituciones educativas de los lugares en donde había mayor población indígena tuvieron que dar impartir las clases en el idioma. Y si el idioma se estaba perdiendo en algunas comunidades, entonces buscar la manera de rescatar la lengua, que fue lo que nuestro compañero cronista, hermano ayamán, Ramón Querales, hizo con el idioma ayamán. Nuestro idioma estaba prácticamente perdido. Nadie sabía saludar en ayamán, ni siquiera cómo espantar a un perro, que es bien difícil, por cierto. Eso te iba a decir, es medio complicado en lo que te escuché, medio complicado. Pero gracias a este rescate que hemos hecho del idioma, los niños, los estamos guapas. Enseñando a nuestros hijos e hijas en las reuniones que hacemos, pues tratando de recuperar la identidad de muchas formas, a través del yugus, a través del baile de las turas, a través de el idioma, a través de la práctica ancestral. ¿Qué prácticas culturales tienen? Un poco irnos al pueblo Ayamán y un poco adentrarnos a descubrir, porque esa es la magia también de la radio, ¿verdad? Imaginarte. Mi pueblo es muy rico. En la geografía, ¿qué actividad cotidiana tienen? ¿A cómo se desarrollan? Que sabemos que tienen un gran conocimiento de las plantas y son agricultores de naturaleza. Yo te voy a hablar de lo que yo viví, de la niñez que yo viví, porque eso es lo que me marcó para toda la vida. Mi abuela, una partera, mujer indígena ayamán, me enseñó todo lo que sé, y lo que aprendí fuera de lo que ella me enseñó fue por la guía que ella misma me dio. Qué lindo. En el semiárido venezolano, en el semiárido larense, pues es una zona bien dura, ¿sabes? Bien difícil, a veces alcanzamos los 45 grados. Muy árida, sí, también. Sí, sí. Pero donde la gente ve desierto, nosotros vemos vida, ¿sabes? Cada plantita que ves germinar, aunque parezca poco en aquella inmensidad de desierto, es una manifestación de la naturaleza de vida. Y aparte tuvieron la capacidad de adaptarse, sí, a la naturaleza, al medio geográfico y desarrollar toda esa sabiduría y su cosmovisión. En algún momento alguien aquí en el Ecuador me dijo: Anita, pero ve, ¿por qué vos no portas tu traje típico aquí en el Ecuador, tu traje típico de tu comunidad aquí en el Ecuador? Moriría del frío. Y yo le digo, verás, el ayamán no usa traje. Si yo salgo solamente con mis collares a la calle, me van a apresar. Así que no puedo utilizar mi traje típico. Por eso, el calor es muy fuerte, es un clima bien difícil, pero de las plantas que tenemos allí se hacen maravillas. El dividivi, por ejemplo, es el árbol sagrado de los ayamanes. Acá he buscado en el Ecuador, me he recorrido todo lo que he podido. ¿Cómo dices que se llama? Dividivi. Dividivi, ¿cómo es? Es un árbol hermosísimo, parece una obra de arte, ¿sabes? Parece de vidrio soplado. Ah, mira tú. Es el árbol sagrado del ayamán, es antibiótico, el fruto es como un pequeño caracolito color café. De allí, pues, con eso me curaba la abuela las heridas, la amigdalitis. Un antibiótico. Es un antibiótico natural, uno de los más potentes de la naturaleza es el dividivi. De hecho lo usan cuando se trabaja en el parto humanizado, que en mi país también estamos con una experiencia hermosísima. Yo lo comentaba, mi querida Ana, yo te cuento que justamente estuve en un encuentro con el Ministerio de la Mujer, del Poder Popular de la Mujer, y con justamente esta campaña que están realizando, sí, del parto humanitario, sí, que eso me parece fenomenal, y donde se rescata justamente, sí, lo que tú estás hablando. El 31 de agosto nos reunimos parteras, hierbateras, de todos lados, en Mérida, en Venezuela, a hacer el primer encuentro de parteras y hierbateras, ¿no? Y estamos trabajando, pues, las plantas medicinales para la atención del parto humanizado, ¿no? La necesidad de que vuelva la comadrona a los hogares, de que la mujer para naturalmente y que para sin la intervención del daño y de la violencia obstétrica, que lo primero que ven los pobres guaguas ganan la luz, figúrate, y la posición, incluso como nos hacen parir de forma occidental, es terrible. Exacto. Pues no debe ser parada normalmente, parada. ¿No? Entonces todo esto lo veía yo de pequeñita en el campo de mi abuela. Y te fue enseñando, sí, cada planta, cada forma, sí, cada, de hacer, cada cosa. Y cómo curar. A veces ni te enseñaba, sino que a veces ella se iba, cogía del huerto y se ponía en el mortero de piedra a moler, luego le colocaba esto, le colocaba aquello y uno observaba. A ver, ¿para qué es eso? Ah, es que le llegó alguien que le ha picado una serpiente. Y eso le ponía la picadura de la serpiente. Mira, y todo una, eso. Una. Y pues así creció una, ¿ves? Viendo todo eso y aprendiendo y amando esa tierra, amando la aridez de Ayamán. De Ayamán. De la cultura Ayamán, ¿cómo está en estos momentos, no? Tú hablabas de la recuperación de la lengua. Exacto. Que es importante, de la recuperación también de estas prácticas y saberes. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo están las nuevas generaciones dentro de esta construcción? Porque a veces, como nos enseñaron otra cosa, nos toca desaprender para nuevamente aprender y poner esa parte genética de la memoria tan importante, milenaria, y que salga, ¿verdad? Claro. Ves, Yumar, hay dos tipos de comunidades indígenas. Las comunidades indígenas que viven en las zonas rurales y las comunidades indígenas que vivimos en las zonas urbanas, ¿ya? Hay ciertas diferencias, sobre todo por las prácticas cotidianas en el área rural y en el área urbana. Los procesos de aculturización que son inevitables. Exacto. ¿Verdad? Pero aún así, en las reuniones que nosotros hacemos, pues en los rituales de luna, lo que está establecido dentro de nuestra cultura, reunirnos, hacemos hincapié en no perder la práctica que nosotros tenemos, ¿ya? Así vivamos en cualquier lado, en cualquier lugar donde estemos. Y enseñar a las nuevas generaciones esa transmisión del conocimiento. Bonito, bonito reunirse en las tardes, en los patios, hablar de la familia, a recordar la genealogía familiar. Eso es una tradición allá más muy, muy marcada. A recordar quién es hijo de quién es el abuelo de quién ese fue el padre del tío, del hermano, de... Porque de esa forma nosotros podemos reconocernos en los ancestros, reconocernos en las generaciones pasadas, y nosotros podemos dar presencia de vida a las generaciones futuras. Qué hermoso. Eso es una práctica muy bonita. Además, la herbolaria, la utilización de las plantas medicinales es una práctica que no se ha perdido así estemos viviendo en las zonas urbanas. Lo maravilloso de las zonas rurales es que puedes plantarlas, que tienes espacios para los cultivos, ¿no? Y en la zona urbana es un poco más reducido, pero aún así estamos proponiendo. Nosotros tenemos un programa en Venezuela llamado Somos Tribu, ¿eh? Que donde agrupamos a mujeres de áreas rurales y urbanas y apoyamos, fomentamos los cultivos de las plantas medicinales, ya sea en cualquiera de estas zonas, ya sea de forma vertical. Nos ingeniamos la manera como nos enseñó Chávez, nos ingeniamos la forma de tener nuestras plantas y del uso y la extracción de los principios activos de la planta, las dosificaciones, porque eso es necesario que la gente conozca. Que conozca, y también en este terrorismo económico que vive actualmente Venezuela, esa es la historia que no se cuenta, ¿no? De estas mujeres y ese pueblo maravilloso, digno, que está dándole lucha a esa guerra no convencional impuesta por el imperio norteamericano. ¿Y saben cuál es el interés? Porque siempre hay que ser monotemáticos. ¿Saben cuál es el interés del imperio? Es justamente apropiarse de nuestros recursos naturales, de nuestra sabiduría. Y sobre todo, no olvidemos que Venezuela tiene la mayor cantidad, la mayor reserva en el mundo de petróleo y de otros minerales. Pero sobre todo, su gran riqueza es esta, esa memoria, ese patrimonio inmaterial intangible que va sosteniendo ese desarrollo de Venezuela a pesar de la crisis económica brutal. Te cuento lo que nos ha pasado durante la guerra económica con el jabón, por ejemplo. Como tú sabes, nosotros tenemos varios bloqueos económicos, impuestos desde hace ya unos 3 años, un poco más. Entonces, pues al pueblo venezolano se le ha negado muchísimos productos de consumo. Es parte de la guerra económica, para entender bien, ¿no? O sea, que los supermercados, siempre pongo el ejemplo, como Supermax y Santa María, no empiecen a vender jabón o champú o pan para que la gente se alimente. A eso se denomina terrorismo económico y es para desestabilizar a gobiernos, ¿no? Y por eso se llama como una guerra no convencional. No convencional, exacto. Como decía el presidente Chávez, esta guerra económica va enfilada a la mujer. Así porque es todo lo que la mujer necesita. Y aparte, y la mujer es la guerrera. Exacto. Yo cuando fui a Venezuela en marzo decía, qué increíble las mujeres, que son las que sacan adelante la economía, familia. Pero también esta crisis sirve para aprender cosas, sí. Querida Ana. Y a eso iba. Pues no había jabón de ninguna forma, ni de ninguna clase, ni de ningún tipo, ni de ninguna marca, en ninguna parte, ¿ya? Entonces, pues nos ideamos y empezamos a enseñar a las mujeres a hacer jabón. Hacer jabón para lavar la ropa, hacer jabón para bañar a los guaguas, hacer jabón para lavar los platos, a fabricar jabón, así como nos enseñaron las abuelas, a fabricar jabón. Entonces nos hicimos toda una campaña y nos fuimos a las comunidades a enseñar a las mujeres a hacer su jabón. ¿Para qué? Para que por lo menos esa parte de la guerra no te toque de una forma tan agresiva. ¿Qué hizo el mercado? Y también pensar en forma comunitaria, que eso es otra forma que están haciendo, claro, la recuperación allí del gobierno bolivariano allí de Venezuela, porque no se cuenta tampoco. Allí se conformaron cooperativas de mujeres que entonces venden jabón para lavar la ropa, venden detergente para lavar la ropa, hacen jabón especial para el aseo, hacen jabón medicinal. Entonces, ¿qué hizo la industria? ¿Qué hizo el comercio? Nos quitó del mercado, por ejemplo, la sosa cáustica. Ya. Yeah. Un ingrediente sin el cual no se puede hacer jabón. Claro. Entonces, sí. ¿Qué hicimos nosotros? Pues nos fuimos a los pensamientos más antiguos. A esa memoria. A ver, ¿cómo hacía jabón mi abuela si mi abuela no conocía la sosa cáustica? No, si no la conocía, ¿qué hacía? Ya. Y le pregunté a mis tías y a mi madre. Recordar, ¿Cómo era? Yo recuerdo a mi abuela hacer el jabón, pero si no había sosa en ese lugar, ¿de dónde sacaba la lejía? Y mi tía me contaba, ¿no? Entonces, claro, usábamos ceniza. Ah, ya. Me senté a formular a ver cuántos kilos de ceniza necesito para hacer una lejía a tanto por ciento. Empecé a probar con los aceites y la lejía y pudimos hacer jabón con lejía de ceniza. Entonces, nos fuimos a las comunidades a decirle a la gente, no consiguen sosa, vamos a hacerlo con ceniza. Claro, y realmente yo creo que esta crisis es terrible, realmente, y que siempre rechazaremos todo este tipo de bloqueos e injerencias por parte del imperio y de las derechas de Latinoamérica y de Venezuela, pero yo creo que este pueblo que está dando un ejemplo de vida y estos medios de comunicación que pertenecen también a otros intereses, ¿verdad?, manipulan tanto de lo que está pasando en Venezuela y no visualizan esto, lo que el pueblo venezolano está haciendo a pesar de ese bloqueo infame e inhumano, y que las mujeres como portadoras son las que más sufren las consecuencias, pero no se visualiza cómo se están organizando para paliar esta guerra no convencional. Lo mismo pasa con los alimentos. Así, ¿verdad?, es. Nos organizamos para recuperar, porque claro, también tú como esa cosmovisión y mujer indígena, mi querida Ana, debes saber esa ruptura que hubo del ser humano en ciertos lugares con relación a la madre naturaleza. Fue fuerte porque vivían del boom del petróleo, todo se importaba, pero yo creo que es retomar, yo creo esto que eso va a fortalecer mucho más Venezuela, va a salir adelante. A la tierra. Esto nos ha permitido acercarnos a la Pachamama, pues, mija. Acercarnos al origen, a cómo se alimentaban nuestros ancestros entonces, cómo se alimentaban los abuelos, qué hacían, y a pedir las recetas. A mí me ha tocado ir a pedir las recetas de las semillas, abuelos, ¿no? Sí, tenemos ahorita en noviembre, tenemos la Feria de la Semilla. Nosotros nos reunimos cada año y hacemos intercambios de semillas orgánicas, porque en Venezuela no se hacen cultivos transgénicos. Está prohibido los transgénicos. Es la oportunidad para que la República Bolivariana de Venezuela sea el primer país agroecológico de nuestra patria grande. Ana, vamos a irnos a otro corte musical y ya quiero darle la bienvenida también, que vamos luego en el segundo bloque con el Alex Benítez. Ellos son parte, justamente, como les decía, este es próximo sábado 17 de noviembre, desde las 2 a las 21 horas en el sector del calzado, va a realizarse esta edición del Top Rock Quito, y justamente Diablo Uma es los grupos, parte del repertorio de estas excelentes bandas que van a estar presentándose este próximo 17. Bienvenidos, saludemos nomás. Con gusto. Saludos, no sé, te escucho, estaba cerrado el audio. Así, bueno, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Mira, y bueno, también antes de irnos al corte, queridos amigos, quiero mandar a Juan D, a Israel Arellano, que justamente es el organizador de este Top Rock en Quito, a Sony Norberto Fuertes y Daniel Albeira Dino, muchísimas gracias, al Alex Benítez, a los Diablo Humor Rock, ustedes, al Yamile Romero, a la Jimena Proaño, al Barón Cuentero, ellos son de Barquisimeto, justamente, y estuvieron haciendo una gira y pues están conectados, ahora están en Argentina en el festival. Son mis amigos. Al Ramiro Proaño, a la Ana Celi, a toda esa gente, y obviamente también muchísimas gracias a Prensa Latina Ecuador, que siempre está presente, dice Yumac, siempre pendiente de las raíces. A Tania Barahona, saludos, mi querida Yuma, felicitaciones por el programa, saludos a Ana. También tenemos a Yamilé Romero, una cubana residente en Ecuador. Saludos, Yomara, mi querida, muy interesante el tema, un abrazote. Ellos son justamente la radio online, se me fue el nombre, querida Yamilé, ya me voy a acordar, que justo habla de Cuba. A la Sinaí Céspedes, a la Yamilé, al Juan José, al Tato Camayo, a Mariel Carrillo de la Embajada, al Paúres Roseros, a la Andrés Alejandro, a Santos Lenin Villamar, presidente de la FENOCIN, al Ángel Graña, cubano que ahora está en Colombia, a la Paola Montaño, al Carlos Smith, a Morena Luna, al Edwin Anillema. Muchísimas gracias a toda esa gente. Ya en el otro bloque voy a seguir hablando de toda la gente que se ha conectado. Bueno, vamos al corte musical y nos vamos con música venezolana, con los joropos, a este joropo maravilloso que le encantaba a nuestro comandante interno Hugo Chávez. Vamos, mi querido. De alegría y perfume de Navarra. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el orto me encontraba, y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca sombras de un matapalo, y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. Bueno, aquí seguimos y ya también se juntó a la mesa de trabajo el Israel Arellano, organizador de este concierto que ya vamos a hablar más adelante. Seguimos en este bloque, finalizando el bloque con Ana Mendoza Ávila, esta mujer de la nacionalidad yamán de Venezuela, poeta, activista, narradora oral, escritora, investigadora de las culturas originarias. Sé que vos vas a irte la próxima semana a Argentina. Sí. Pero quiero comprometerte, mi querida Ana. Ya. Que eres ya parte del programa para seguir hablando del conocimiento por de las supuesto, propiedades. Por supuesto. Y también hablar sobre el proyecto de la fundación que trabajan, en qué áreas trabajan de esta fundación de la cual Nativo Americana de Investigación Ancestral, de la cual actualmente eres la su directora. Sé que vas a participar en este encuentro súper importante para nuestro continente en Argentina. Este encuentro que lleva y congrega 7.000 pensadores, intelectuales, investigadores de organizaciones, movimientos relacionados a las ciencias sociales a debatir, dialogar e intercambiar. Vos vas a ir con el tema de la etnobotánica. Sí, explícanos Ana. Voy a conversar allá sobre los cultivos y los usos de las plantas medicinales. Sobre todo en las zonas rurales y de qué forma nosotros podemos utilizar las plantas medicinales como un vehículo de activación económica de los grupos femeninos de las áreas rurales en América Latina. Cada país tiene una diversidad biológica interesante. Cada zona rural tiene una diversidad propia y esas diversidades botánicas están siendo utilizadas por empresas para la elaboración de sus productos, ¿ya? Yo te comentaba ayer justamente que esta cadena de producción de los grandes laboratorios, las grandes farmacias, incluso las empresas naturistas, de productos naturistas, tiene el eslabón más pequeño y más débil, el eslabón más pequeño y más débil de toda esta cadena es la recolección de la planta, el cultivo y la recolección de la planta que generalmente hacen las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, que son explotadas, que son utilizadas y mal pagadas. Son mal pagadas. Es el eslabón más débil, el más importante y el más débil. Entonces, organizar a las mujeres en las comunidades rurales, enseñarles y aprender de ellas sobre la biodiversidad del entorno. Así es. Y sobre todo, como no están tecnificadas, entonces darle las herramientas para que ellas puedan convertir la planta en un producto ya terminado. Y aparte una generación de microemprendimientos, claro, de sostenibilidad, claro, de una sostenibilidad para el desarrollo comunitario. Exacto. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en este encuentro. Y que se puedan replicar, porque esa es la idea, queridos amigos. Ahora, independientemente de los estados, la responsabilidad nos corresponde a nuestros pueblos, la integración, a través de nuestros saberes, del arte, de nuestros patrimonios. Eso debemos unificar. Esa es nuestra única herramienta. Querida Ana, muchísimas gracias. Gracias. Qué gusto, qué privilegio. Y en la próxima nos contará también de esas cremas que ella prepara para cosmetológicas, para sentirnos bien, para estar bien, pero también hay que desintoxicarnos internamente, claro, para que la piel sea buenísima. Es que todo viene desde adentro. Desde adentro, esa parte espiritual y física. Así es. Querida Ana, qué privilegio. Muchísimas gracias. Mañana tenemos un taller. ¿A qué hora? Acá en Quito, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde tenemos un taller acá en Quito de cosmética orgánica. Va a ser en Rumipamba, en el sector de Rumipamba. A ver si nos puedes escribir exactamente a dónde es, o qué número te podemos llamar, mi querida Ana Mendoza Ávila. Sí, pueden contactarnos por llamadas telefónicas al 098-388-3233. También la voy a publicar en el Facebook Live para que la gente que me está preguntando pues pueda asistir. ¿Mañana de qué hora a qué hora? Mañana comenzamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 5 de la tarde, un taller de cosmética orgánica, de enseñar a las personas cómo hacer sus jabones, sus protectores solares. Sus bases. Exacto. Entonces es una forma de cuidarse y además es el inicio de lo que puede ser un emprendimiento, sobre todo para estos días de Navidad. De Navidad, ¿verdad? Y hacer su pequeño emprendimiento y vender. Muchísimas gracias, mi querida Ana. Ahora sí, nos vamos con este el encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Y cambiamos bruscamente, pero claro, eso es música, eso es arte, y también de las nuevas generaciones, de las culturas urbanas. Yo soy rockera, vive el rock. Y esta es música que escuchamos de fondo, de Diablo Uma, que va a estar en ese gran concierto que se va a realizar, el Top Rock Quito, en el Calzado, este próximo 17 de noviembre. Querido Alex Benítez, que es parte del grupo Diablo Uma, y el Israel Arellano, que es organizador. Vamos con el Israel, mi querido Israel, agárrate el micrófono. Muchísimas gracias a toda esa gente que se sigue conectando, muchísimas gracias. También me había olvidado, tengo las 3 entradas para el concierto de aniversario de Contrastes, así que se las voy a dejar para que las sorteen acá en la radio. Bueno, el Top Rockito. Primero, yo, Mac, agradecerte la apertura que nos estás dando acá para promocionar el Top Rock. Como te había indicado, es un concierto solidario que se está haciendo acá con la compañera Berenice Olmedo, que está pasando un momento duro por lo del los dos derrames que tuvo ella. Sí, y es su madre, mi claro, querido Israel, nuestra mami, solidaridad ajá, profunda. Cantante igual de música latinoamericana. Una gran mujer, guerrera sobre sí, todo también. Gracias. Ese evento se da gracias al apoyo de algunas bandas como Diablo Huma Rock, está Astra, Puño, Niroda. Bueno, vamos a tener 6 bandas de rock que, del mejor rock nacional que tenemos acá en el país. Aparte son bastantes horas, desde las 2 de las horas hasta 21 horas, full ajá, rock. Full rock, ajá. Y por una muy buena causa. Sí, eso te iba a comentar. El costo que nosotros tenemos es un costo de $10 por persona, porque tenemos que cubrir algunos costos como sonido. Y está bien, es lo correcto, bandas. Y aparte es solidario, aparte ajá. $10, figúrate que a veces... Y creo que ya es hora también, mucha gente me dice, oye, pero es que el rockero no tiene tanto. Pero algo que sí he visto es que vienen bandas internacionales y pagan 200, 300. Así es, hay que apoyar como, a nuestro talento como, y los guambras que están haciendo súper buena música. Entonces yo creo que ya es hora también de que se rompa esa... Ese estereotipo, ¿no? De decir que es gratis, que no cobren. No, la ajá, cultura, y ahora ya. Que se nos va, acaba de reducir el presupuesto, tenemos que protestar. Es parte de nuestros derechos. No creer que siempre vamos a ser autogestionarios, es parte de la descolonización del pensamiento y del arte, como lo habla la Ana Mendoza. Sí, ya es hora que a la escena local también se le considere y se le respete por un valor justo, que $10 me parece mucho. Súper bien, no tomen tanto, no fumen tanto, no, cigarrillo nada. Como yo, que es terrible eso, pero aportemos a una buena causa por esta tu madre maravillosa, una cantautora espectacular, que desgraciadamente tuvo ese pequeño accidente de los derrames, pero tiene es un ejemplo de lucha realmente junto a al Fausto, a tu padre, grandes guerreros. Bueno, vamos con el Alex Benítez, sí. A rockear en todos los conciertos. Diablo Huma. Dime, ¿de dónde se genera y qué estilo musical tiene? Bueno, veo que hacen fusión. Sí, nuestro estilo musical es metal andino. Sí, hacemos fusión. Entonces tomamos el nombre, obviamente, Diablo Huma es el personaje mítico de nuestra cultura. Pero ahí te tengo que decir que realmente el Diablo Huma se le puso ese nombre. Es que es el Haya Huma, cabeza de poder. Pero está bien, Diablo Huma, ya. Claro, cogimos la parte castellana. Lo que representa, simboliza la cabeza de poder, la fuerza, la energía. Claro, entonces igual era un arma de doble filo tomar ese nombre, porque sabemos como que tenemos que hacer algo interesante como para merecer tener el honor de llamarnos Diablo Huma. Entonces, seguimos en eso, estamos ahorita terminando ya de grabar nuestro primer disco. Mezclan zampoña, veo charango. Metemos zampoña, estamos metiendo charangos en algunas canciones. Instrumentos de viento. Sí, va en sí, va todo, tenemos voces, estamos trabajando con muchas bandas también, íconos del folclore. Justo ayer y subimos un video hoy que estamos trabajando con Hayak. Ah, sí, buena. Para hacer una fusión con ellos. Eso también. Parece súper loco, ¿no? Interesante, ¿no? Hacer el rock a nuestra manera utilizando ritmos andinos también. Y suena muy bien, querido yeah. Diablo Huma. Claro, es una forma de también enseñarles a la gente también nuestra cultura, todo lo que sabían nuestros ancestros y todas esas cosas, traer ritmos tradicionales como el capisca, traerlo a una modernidad, porque el rock es el género musical que más versiones tiene en el mundo. Entonces, ¿por qué no tener con lo nuestro, ¿no? O sea, con nuestras raíces? Así es, con nuestra gente, nuestra yacta, con lo que representa nuestra identidad. Qué chévere, Alex, ¿cuántos integrantes son? Somos una banda grandecita, somos 10 músicos y tenemos 4 bailarines. Y que bailan también los ritmos. Sí, tenemos, esa es igual nuestra propuesta, es llevar en un evento en vivo, siempre tenemos bailarines, tenemos igual, hacemos una fusión de danza, también tratamos de meterle el lado rockero también, vamos a tener un videoclip también que algo va a chocar por ahí un poco de criterios, pero... No importa, eso es parte del rock y de la música, romper los esquemas y también... antisistemas y peor sistemas neocolonialistas como los que estamos viviendo en la coyuntura actual de nuestro país y de algunos países de Latinoamérica. Mi querido Alex, ya tienen CDs, discos lanzados y quiero comprometerte también a que vengas con la banda a hacernos música en vivo. ¿Habrá cómo? Lo vamos a hacer. Chévere. Sí. Ahorita estamos terminando de grabar nuestro primer disco. Esperamos que ya salga ya con toda producción y todo para enero, febrero. Ya. La primicia me das a mí. Yeah. Exacto, claro. Ya. El que viene acá es parte de trazos de nuestra identidad, querido Alex. Entonces, y vamos a hacerla, o sea, como se debe. O sea, bueno, y van a poder la gente este próximo 17 de noviembre ver a grupos como Diablo Uva con su excelente, y van a tener el repertorio del disco que se van a lanzar. El que estamos escuchando, ¿verdad? Suena muy bien, oye. Qué bien suena. ¿Usted qué opina, Oscar, que es joven también? Todo bien, todo bien, dice. Y querida Ana. Es un espectáculo eso, es delicioso. Así es, buenísimo, que si estás aquí, una propuesta maravillosa. No, y cuando regrese te aseguro que, si no, no voy a estar acá para el concierto, pero cuando regrese te aseguro que me los busco. Claro, exacto. ¿Te das cuenta? Hay un ritual con esa música. Vamos a planificar algo loco con la Ana. A ver si lo hacemos en la reserva Aquilado, en las pirámides, frente a las pirámides de Cochasquín. Bueno, entonces van a estar eso. ¿Cuánto más o menos tienen de tiempo ustedes? ¿Hace cuánto se creó el Diablo Uma? O sea, somos una banda básicamente nueva. Estamos recién el 22 de noviembre, sería un año que... Ha sacado una buena producción, pues. Claro, veníamos ya con varios músicos, ya con experiencias en otras bandas. Entonces era como que esto ya teníamos como la base. Y juntaron las energías, digo. Es ese encuentro que uno se junta y lo pueden... Tienen muy buena proyección, queridos Diablo Uma, y comprometerte que en próximas semanas puedan estar todos los guambras o la mayoría para rockear un poco el rock andino de Diablo Uma. Me ha encantado. Y lo voy a poner, por supuesto que sí, en los programas de Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias. El tiempo se termina. Pero bueno, vamos a seguir tratando la próxima semana, a ver si podemos tener a otro grupo la próxima semana, mi querido Israel. Ya te iba a cambiar el nombre. Estoy experta en cambiar los nombres. Israel Arellano. Muchas gracias, Jumag. Espero estar por acá de nuevo con los chicos, con la banda, para hacer algo de musiquita. Y no, bien agradecido siempre contigo por la apertura. No, esta es nuestra obligación. Muchas gracias a ti. También el Israel es un excelente cantautor, es un cantante y intérprete maravilloso. El Israel puede también en escena. ¿Vas a estar en escena o no? No, esta vez no. Ahora eres solo organizador. Les das el escenario a los rockeros. ¿Cuántas bandas se presentan ya para ir finalizando? Seis bandas. ¿En el calzado dónde? Al lado de la Casa Barrial, primero de mayo. Ahí tenemos una canchita de básquet. Donde se va a realizar. Mm. Desde las 2 hasta las 21 horas, así que les esperamos. Y vamos a seguir hablando el próximo programa, la próxima semana, para apoyar, por supuesto, a esta noble causa a través del arte, la cultura, como es el rock, porque así es, también es parte de la cultura de los nuevos jóvenes. Yo también fui rockera de Guambra, todavía soy joven, pero me encantaba el rock también. Bueno, nos vemos, muchísimas gracias, y muchísimas gracias también al William Trujillo, a toda esa gente que se ha estado sumando, y mil disculpas por no contestarles a cada uno de ustedes, pero muchísimas gracias. Y también quiero mandarle un saludo muy especial a la querida economista maravillosa, mujer que ha aportado muchísimo al Ecuador, como es la Betsy Salazar, al Edwin, al Carlos, mira, toda esa gente, muchas gracias, Yupa y Chaini, por estar conectados todos los días miércoles y jueves en Trazos de Nuestra Identidad. Me voy porque no me quiero pasar. Chao, calla cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, mi querido Oscar, gracias. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.